Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes y con otro gran invitado. Él es Javier Fernández y con él vamos a estar conversando sobre el tiempo del no tiempo. Tengo muchas ganas de saber o de entender un poco de qué se trata, así que yo voy a traer a Javier para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. Javier, qué gusto enorme estar contigo, bienvenido. Hola, muy buenas. Un placer, la verdad. Muchas gracias por hablar contigo. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos y por el tema que has propuesto. Yo tengo ya mi primera pregunta y es, cuando hablamos del no tiempo, ¿a qué o en qué nivel debemos comprenderlo? ¿Mental, espiritual, energético? Cuéntanos más. Bueno, sería general. Dentro de lo que es la visión que yo vengo desarrollando paulatinamente, cuanto más investigo, bueno, pues vamos viendo que las cosas están raras, cuanto menos, ¿no?, en el mundo. Entonces, a medida que he ido profundizando, he ido observando como muchas cosmovisiones, muchas tradiciones antiguas con las que tengo, por las que, bueno, pues profeso bastante devoción, presentaban señales inequívocas de que iba a haber una especie de interfase entre diferentes periodos de la humanidad. Aquí ya solamente hay, bueno, tampoco me atrevo a dar ningún veredicto porque sigo investigando. Esta es una de las investigaciones vivas que yo tengo, en las que estoy inserto. Y yo diría, en respuesta a tu pregunta de una forma concreta, que se viene dando a todo nivel, físico incluido, ¿no? Entonces, oye, vamos viendo cómo todo va poco a poco cambiando y que a pesar de lo distópico de nuestros tiempos, tenemos una gran oportunidad. El tiempo es algo un poco subjetivo, ¿no? Entonces, hablamos también de nuestros tiempos. Creo que vamos a velocidades quizás mucho más rápidas de las que podemos siquiera percibir. ¿En dónde estamos ubicados en esta era y en estos movimientos que estamos teniendo cuando hablamos del no tiempo? No, me encanta la pregunta. Sí, mira, si tengo que ser sincero, yo tengo una enorme afinidad y amor por lo que es la cosmovisión hindú, dentro de muchas otras que reviso. Y, bueno, pues dentro de lo que es la estructura del hinduismo hay un precepto que habla de lo que son los gunas, ¿no?, las características de la energía, y que vendrían a tener diferentes grados de equilibrio a lo largo de lo que se conoce como Mahayuga, que sería un gran despliegue temporal dentro de lo que es tanto la humanidad como el cosmos en sí. Y, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues he revisado bastantes fuentes y todo viene dando pie a entender que en esta época lo que estamos presenciando es un tamas, una energía tamásica o inercial desaforado, ¿no? Y eso se refleja a día de hoy en todo cuanto estamos viendo, que si quieres lo podemos comentar. Yo creo que, ante todo, si hay algo que prima en la actualidad es el culto a la velocidad, y si le queremos, creo, dar la vuelta a la situación, convendría empezar a despegar el pie del acelerador. No sé cómo lo ves tú. Coincido un poco, y a propósito de esto de que de alguna manera le estamos rindiendo pleitesía casi al tiempo, a cómo nos rinde, a todo lo que podemos lograr, yo quiero, tengo la siguiente pregunta, y es ¿cómo influye esta aceleración del tiempo en nuestra capacidad real del discernimiento, del vivir prácticamente? Pues digamos que, claro, sin un ápice de serenidad, ¿no?, que nos lleve a tener un equilibrio, va a ser bastante complicado. O sea, para mí el gran amigo y el gran aliado en estos tiempos, en este surfear de Kali Yuga, como me gusta decirlo en honor al nombre del canal con el que comparto, pues sería para mí el silencio, eso que los hindúes llaman el mauna. Entonces, claro, cuando uno hace silencio, cuando uno tiene una cierta distancia, pongamos una situación, imagínate a un pintor que está pintando un cuadro, pues precisamente para poder otorgar una estrategia y un calado casi artístico e inteligente a sus pinceladas, necesita distanciarse del cuadro, necesita incluso no observarlo durante un tiempo para luego poder tener una mirada crítica y un juicio, bueno, pues coherente. Claro, ¿qué ocurre? A día de hoy, ese culto a la velocidad también la vivimos, y aquí en torno al mea culpa, dentro de lo que es el campo de la explosión conciencial que está habiendo. Y creo que estaremos de acuerdo que vamos viendo cómo hay una necesidad brutal de cosechar datos y más datos. Pero los datos nunca, nunca serán una integración, una experiencia. Entonces, para mí, todo pasa por eso, por sosiego, serenidad, equilibrio. Y ese silencio del que te hacía mención. Casi parece que nos estás pidiendo demasiado cuando hablamos de sosiego, de calma y cómo me encantaría que pudiéramos realmente vivir en ese ritmo que creo que dentro de todo nos va a permitir también el cuestionamiento, el decir, bueno, estoy parada en el lugar que quiero, como quiero. No sé, con qué herramientas, Javier, podemos contar para empezar a trabajar. No en función a lo de afuera o a los ritmos, sino en función a nuestra propia evolución. Pues muy bonita pregunta. Para mí, al menos, todo conlleva a lo que te decía, a ese gran amigo que es el silencio, y a otra S, haciendo un juego de letras, no de palabras, que sería el supremo valor de la sencillez. Yo creo que si hay algo que el ritmo desaforado de nuestra época y esta posmodernidad nos está quitando, es, bueno, pues los valores meramente tradicionales de cómo poder plantar unos tomates, de cómo poder disfrutar de una puesta de sol observándola sin tener pendiente el móvil. Entonces, despegar un poquito nuestra atención, porque a fin de cuentas es lo que somos, ¿no? Solemos hablar mucho de la palabra espíritu y sobre todo de la palabra conciencia, pero si lo analizamos con lupa nos vamos dando cuenta de que conciencia, ante todo, alude a atención. Entonces, yo creo que esa atención se puede generar de una manera focal, de una manera coherente, de una manera, bueno, pues mucho más reposada, y que a partir de ahí podamos empezar a maniobrar de una forma totalmente, bueno, pues humana, si se quiere, ¿no? Yo no cogería un coche y lo pondría a 120 por hora en una carretera de montaña con muchas curvas. Así parece que estamos haciendo actualmente. Por lo menos tengo esa mirada crítica, lo reconozco. Actualmente y todo el tiempo sin pausa, además. Me gusta lo que acabas de decir, que es el permitirnos. Y yo creo que ahí está quizás la palabra clave o el punto en donde tenemos que iniciar. Entiendo un poco que para mantenernos en esta evolución tenemos que permitir también el colapso de estas estructuras externas que al final va a ser una oportunidad evolutiva. Lo es, lo que pasa que, claro, si tengo que serte sincero, a fin de cuentas las estructuras externas aluden mucho a lo que también es un rebote en nuestro propio interior, o podría incluso caber la posibilidad de que sea al revés, ¿no? Muchas veces creo que en nuestros círculos ponemos mucho foco en lo que puede ser, bueno, estructuras elitistas, en muchos planes, y vamos, y con razón, lo entiendo, ¿no? O sea, no estamos viviendo precisamente un momento demasiado pacífico y muy poco utópico, pero personalmente me parece que a veces podríamos revisar, y de ahí, ¿no?, el amor que tengo por estas tradiciones antiguas. Cuando uno aplica discernimiento, se va dando cuenta de que, mira, por ponerte un arquetipo, los arcontes. Solemos ver a los arcontes como si fueran seres interdimensionales que nos vienen a parasitar. Pero los arcontes son, en esencia, las dimensiones inferiores de nuestra psique, desbocadas al servicio de una mente intelectual concreta que se cree separada, ¿eh? Separada, como decían los taoístas, ese concepto de separatidad. Cuando nos damos cuenta de que en realidad el cosmos es uno y que baila, y nosotros somos precisamente la oportunidad que tiene de verse a sí mismo. Entonces, cuando hacemos acopio de esa mirada autocrítica, nos vamos dando cuenta de que lo que tenemos fuera, incluso esa superestructura, no tiene tanta fuerza y no es tan omnipresente ni omnipotente como cabría esperar. Por lo tanto, al menos en lo que a mí concierne, trato de hacer esa lectura de revisión constante en todo momento con los valores que antes te aludía. Javier, me encanta cómo va esta charla porque creo que de alguna manera todos podemos sentirnos identificados y los que estamos acá también queremos realizar alguna transformación en algún nivel y nos estás dando un poco de señales en donde tenemos que poner la atención. que creo que es fundamental para empezar a realizar algunos cambios, los que sea que queramos llevar a cabo. Nos hablaste un Vaya. poco del silencio, de la contemplación. ¿Cómo fue para ti, Javier, en el momento que pudiste ser consciente ese discernimiento del que estabas hablando y pusiste a lo mejor tu vida un poquito en pausa para traer este silencio, esta contemplación y bueno, estar hoy acá con nosotros? Pues mira, la verdad te sorprendería. Yo durante toda mi vida fui, vamos, mis padres me amaban con propósitos, o sea, imagínate, ¿sabes? O sea, trataba de embarcarme en un montón de historias, trataba de hacer músico, intentaba abarcar cuanto pudiera, pero en 2018 pues, pasé por eso que muchos sanadores aluden a como la noche oscura del alma. Entonces aquello fue un frenazo en seco que no me hizo más remedio que tener que, bueno, pues literalmente quitar de en medio un montón de programaciones y autoprogramaciones para en 2019 hacer una relectura muy grande de lo que era mi vida y de cómo me relacionaba con ella. Claro, 2020, bueno, pues lejos de ser algo tan terrible como fue, porque lo fue, pero para mí fue meterme dentro aún más, ¿no? Entonces a partir de ahí comenzó una búsqueda desaforada en torno a dos aspectos, ¿no? Y aquí quiero traerte a colación algo que me parece importantísimo, que es el concepto de oscilación. ¿Por qué te lo digo? Porque claro, alguien que esté escuchando nuestra entrevista puede pensar que yo soy, bueno, pues nada, meramente contemplativo, me alejo de todo, me meto en una cueva. No, no, no, para nada. Soy un ser humano de nuestra época, vivo con mucha conciencia de lo que estamos viviendo y indago y investigo también en el exterior. Entonces, aquí estaría eso, pues, por ejemplo, lo que la tradición cabalística llama el Mashé Bereshit, o conocimiento del cosmos, de la creación. Pero es que luego podemos dar una oscilación al Mashé Merkabah, que sería la construcción del cuerpo de luz. Es decir, él conoce a ti mismo de toda la vida. Entonces, a partir de esa oscilación, bueno, pues intento ir poco a poco transitando estas aguas. Y bueno, la verdad es que sinceramente observo, y aquí también quiero darte una pincelada, de que pese a todos los desafíos que trae esta época, lo experimento con mucho gozo. O sea, es una oportunidad enorme de poder redescubrirme como ser humano y como parte de un cosmos amplísimo con un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy, poniéndole mucha pasión al tiempo, por supuesto, que no permitiendo que esa pasión se desafore y me lleve por el ruido y la velocidad. Muchas gracias, Javier. Vamos a ir rápidamente con un videito de Mindalia y enseguida volvemos. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Javier, actualmente estamos en una era súper rápida en todos los sentidos y también estamos a mayor exposición, creo, a través de las redes sociales a gurúes o todo tipo de espiritualidad. Pero ¿en qué medida o de qué manera podemos reconocer que nuestra transformación está siendo una transformación profunda y no una evasión disfrazada de espiritualidad? Me encanta que la hayas traído a colación porque ese es otro de mis temas de investigación. En el momento en el que hace unos años leí el fantástico libro que os recomiendo a todos y a toda vuestra audiencia, La evasión espiritual del doctor Robert Augustus Masters, un libro fabuloso para la gente que transitamos esto, pues él hacía mención a esas palabras del gran maestro Carl Jung, ¿no? Y es que uno no se ilumina haciendo figuritas de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces, claro, ¿cómo se nota? Pues mira, yo sinceramente lo veo de esa manera, pues poco a poco haciendo conscientes esas sombras, alquimizándolas, dándonos cuenta de que todo ese remanente de autorrepresión y oscuridad está, bueno, a disposición del que la quiera observar para ser el mejor combustible posible, ¿no? Y luego también en una cosa que te he comentado hace un ratito y es la recuperación del valor de lo sencillo. Sinceramente, me parece que lo más hermoso a veces viene de simplemente estar preparando una tortilla con tu pareja, pudiendo dar un paseo con el perro, La verdadera espiritualidad para mí al menos no reviste tantos superpoderes, que sí que los asumo al ser humano, podríamos hablar de experiencias trascendentales que yo mismo he tenido también y que creo que todos, pero en ese valor de lo sencillo, en esa fisicalidad en la que ahora estamos encarnados, tenemos un montón de oportunidades y para mí pasa por ahí. Sombra, por un lado, verla sin ambages y por otro lado, esa sencillez tan preciosa que nos ofrece lo que al final y al término de nuestras vidas seguramente recordaremos con más cariño. Y solamente las vamos a recordar si estamos lo más presente que sea posible. No, no me imagino de otra opción. Por supuesto, por supuesto. De hecho, como suele decir un amigo, la palabra presente tiene varias acepciones, ¿no? Una es el tiempo, ¿no? Pero otra es regalo. Entonces siempre me gusta mucho sacarlo a colación, ¿no? O sea, vivir el presente es vivir en un regalo, en un regalo. Y claro, tiene sus desafíos, tiene un montón de dolor incluso. Hay momentos muy chungos. Yo mismo esta semana he tenido momentos bastante, bastante complicados a nivel personal. Pero eso no significa que no pueda coger y vivirlos de, pues mira, como decía uno de mis grandes referentes, por no decir el mayor, que era el psicólogo Antonio Blay, fallecido hace ya 40 años, vivir desde el fondo y hasta el fondo. Entonces, bueno, pues ahí uno se permite precisamente saborear desde ese fondo todo cuanto es. ¿Y qué es? Y perdóname hacer el juego de palabras, pues precisamente lo que somos es ese fondo, ese foco de conciencia que observa el todo, ¿eh? Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en muchas disquisiciones metafísicas que mejor lo hagamos otro día. Sí, yo creo que nos podremos extender. Tengo unas preguntitas más para ti y es qué sucede, porque claro, estamos muy habituados a este ritmo, a esta vida, a este cuerpo. ¿Qué sucede con nuestro ego, tal como lo conocemos, cuando deja de tener ese poder sobre nosotros con esta estructura que conocemos de siempre? Buena pregunta. A ver, el ego para mí al menos es algo a integrar, no a liquidar, ¿no? O sea, si te vuelvo a sacar otra vez un pequeño apunte de la tradición cabalística, porque también me interesa mucho en lo que corresponde a ese árbol de la vida como mapa de conciencia, pues el ego sería el yesod, el fundamento, la luna, que refleja la luz del ser. Entonces, para mí, al menos en lo que concierne al ego, yo creo que el ego es valioso en lo que respecta a medrar en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Lo que hay que hacer es, bueno, pues integrarlo desde el conocimiento experiencial de que nosotros no somos eso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, un poco tonto de hecho. Yo soy Javi. Bueno, es el nombre que me dieron mis padres, Javier. Pero es lo que uso pues precisamente para interactuar contigo ahora mismo y para que se me conozca en sociedad. Pero yo no soy eso. Ese es mi traje. Entonces, a partir de ahí, honro a ese traje y voy poco a poco conociendo a ese testigo, a esa conciencia testigo que yo soy. De nuevo, volvemos otra vez al concepto de fondo y de foco. Entonces, a partir de ahí, de nuevo, en esa oscilación que yo puedo hacer entre ambos arquetipos de mi propio ser, pues se puede producir algo muy hermoso, que es una, vamos a decirlo así, una funcionalidad en la vida que pues trae muchas sorpresas y muchos regalos. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me ha encantado muchísimo compartir este ratito contigo y también con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, que pueden repasarlo, compartirlo también para que se expanda aún más toda la información que Javier ha traído para la comunidad de Mindalia el día de hoy. Javi, quiero pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos esta charla y nos dejes una última reflexión. Pues mira, y vamos, la ocasión la pintan clara. Gratitud, gratitud. Millones de gracias por contar conmigo en esta casa que sigo desde hace muchísimos años. Gratitud también como concepto que creo que podemos, bueno, pues sumar a estos que os he compartido. Y qué decir, pues sigamos viviendo esta época con esa mezcla entre el discernimiento y la pasión. Empecemos a despegar un poquito el pie del acelerador, creo que es una gran forma, ¿no? De poder vivir en conciencia. Y nada, hasta aquí. Aquí estaré para cuando queráis. Y a todos los espectadores y a ti, gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo.